Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. Bienvenidos al delirio. La inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. Escucha el delirio todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Radio Ela a través de www.radioela.org. Nos puedes seguir también a través del blog eldelirio.wordpress.com. Y si tienes algo que decir, escribe a programaeldelirio@gmail.com. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. Bueno, bienvenidas y bienvenidos una tarde más al delirio. Hoy hemos comenzado con este ambiente tan punky, porque vamos a hablar, para empezar, de las Pussy Riot, este grupo feminista y de música punk de Rusia, que están ahora mismo encarceladas en prisión preventiva por la queja que hicieron en la catedral de Moscú, de la capital, pidiéndole a la Virgen María que echara a Putin, por favor, ya del país. Hoy mismo, a las 7 de la tarde, comenzaba una manifestación en la embajada rusa y vamos a intentar contactar con ellas, pero antes, bueno, os comentamos que en el resto del programa conectaremos con Radio Almaina en nuestra sección de Liberando las Ondas, y en nuestra parte más amplia del programa nos dedicaremos a la plataforma Eurovegas No. Российского режима просит прощения феминистского клина. Бунт России! Харизма протеста! Бунт России! Путин достал! Бунт России! Мы существуем! Бунт России! Райот, райот! Выйди на улицу! Живи на красной! Покажи свободу гражданской власти! Fais que de la merde, j'essaye pourtant de battre tous les jours. Je livre mon combat seulement par amour des autres. J'estompe mes potes à chaque coup donné. On m'appellera Ali et j'entendrai boumailler. Et ça profitera à qui? Personne, je le sais. Comme ces larmes qui résonnaient, certaines n'ont pas fini de pleurer. Les clowns sont partis, il ne reste que The YCD. On s'adonne à la mort et personne apprécie. On joue avec le sort et c'est pas ma dernière partie. Le big a dérapé, des rimes par kilo. Je l'ai dit par A plus B, j'ai cru être le maestro. Et ouais, cousin, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà mort comme dernier film. Bueno, pues tenemos ya al otro lado a una de nuestras colaboradoras habituales en el programa. Hola, Cani, ¿nos escuchas? Creo que no nos están escuchando al otro lado. Cani, ¿estás ahí? Oye, ¿yo mi abrigo? Oye, yo llevaba un abrigo. Cani, hola, ¿nos escuchas? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, el delirio. Bueno, estáis si no me equivoco, estáis en la embajada rusa de aquí de España, en Madrid. ¿Me puedes contar un poco por qué estáis ahí en la embajada? Sí, bueno, pues estamos aquí unas 20 personas más o menos y hemos venido a raíz de una serie de acciones que se han convocado a nivel internacional en solidaridad con este grupo de activistas que son las Pussy Riot, que son unas activistas feministas rusas que hicieron una acción en febrero pasado. Bueno, hicieron un concierto en una iglesia en Moscú y básicamente detuvieron a tres de ellas y las piden 7 años de cárcel y las acusan de actos contra la iglesia y contra el Estado y no sé qué. ¿Y en qué consiste? O sea, ¿esta concentración que se ha hecho en solidaridad es una acción que ha salido a nivel mundial o es solo a nivel de España? Pues sí, la verdad es que se ha movido bastante por internet y tal. A nivel mundial, me parece que en Lisboa se había convocado otra concentración, en Barcelona, y la verdad es que sí, me parece que por lo menos en Europa sí que se está moviendo bastante. La concentración que estaba planteada para hoy, ¿tiene consigo alguna performance o qué estáis haciendo ahora mismo en la embajada? Pues ahora estamos marchando hacia el consulado, porque hemos estado ahí en la puerta de la embajada y parece que no hay mucho movimiento, entonces vamos al consulado a ver qué pasa. ¿Por el momento habéis tenido presencia policial o algún inconveniente? Bueno, han venido unos guardias civiles que nos han llamado así un poco la atención, pero nada, poca cosa. Bueno, pues entonces os vamos a dejar que sigáis en esa marcha hasta el consulado, que las calles son vuestras, y bueno, pues esperemos que podáis iros uniendo algunas más. Algunas nos están escuchando en el delirio. Les invitamos a que se unan a esta concentración de solidaridad con las Pussy Riot. Eso, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. La mort sur s'approche, un détour, une mort proche. Je vais pas gâcher ma vie. Ils sont trois, croire-moi, et personne je n'oublie. Bueno, pues escuchábamos a nuestras compañeras que están en la embajada rusa. Se dirigían ahora, como nos decían, al consulado para hacer esta protesta contra la detención de las chicas del Pussy Riot. Para contextualizar un poco mejor, este grupo de punk se trata de un grupo activista feminista que encabeza sus acciones en base a performance de conciertos, en concreto el que tuvo lugar el pasado 21 de febrero del 2012. Fue un concierto en el que se cantaba la canción de Virgen María, hecha a Putin fuera del país. Era la canción que estábamos escuchando al principio del programa. El caso, la verdad, es que lleva bastante de largo, ha sido en unos meses bastante duro para estas activistas, ya que la Iglesia Ortodoxa, justo después de que se llevara a cabo esta acción, inició una causa penal contra el Riot Pussy, o el Pussy Riot, como decimos aquí en España, y el Departamento Especial de Terrorismo de Putin se quedó a cargo de este caso en contra de estas mujeres blasfemas, que las llamaban en los periódicos. El 4 de marzo, tres de ellas entran en prisión. Los nombres, bueno, pues nos quedamos con el de pila porque soy imposible de pronunciarlo, es María y Nadezhka. Pues estas dos mujeres entran en prisión, la tercera ha quedado en el anonimato por el momento y se las pide en principio 48 horas de detención bajo sospecha y quedan en prisión preventiva. Ambas sospechosas quedan aplazadas el juicio para el día 24 de abril, pero al día siguiente la tercera detenida, Ekaterina, previo a un testimonio, se la encarcela hasta que sea el próximo juicio, es decir, el 24 de abril. Por lo tanto, tenemos a estas dos encarceladas durante 48 horas que salieron, pero ahora mismo se las está pidiendo quitarlas el derecho de maternidad porque ambas tienen un hijo por separado, por si acaso alguien está pensando que estamos hablando de una pareja lesbiana. No sabemos si son lesbianas, pero los hijos son diferentes. Y el caso de Ekaterina, con los nombres, esto es horrible. Está aún en prisión y Amnistía Internacional ha pedido ya que se la libere, ya que no hay pruebas suficientes para mantenerla en prisión, pero bueno, permaneceremos aquí a la espera del juicio, que es el 24 de abril. Quand il n'y a plus aucun boulot, qu'on a que des problèmes. Les solutions s'éloignent et les engraines s'emmènent. On finit à l'agnole et c'est le foie qui saigne. On se détruit à petit feu, une vie de merde et c'est guère mieux. Le chemin interminable est de plus en plus long. Je suis une dame impérissable mais de plus en plus vieux. Je veux finir sous le sable et rejoindre le bon Dieu. Certains fêteront ma mort et diront c'est bien mieux. Il s'annonçait déjà mort, en fait il a ce qu'il veut. J'ai joué avec le sort et c'est la fin du jeu. Mon rêve était trop fort, je me suis brûlé les yeux. J'aurais mieux fait de sortir dehors, changer de route. On a tous le même destin mais pas la même route. La mort est au bout du chemin pour celui qui doute. J'ai pas fait que du bien mais j'en ai rien à foutre. Je reconnais les miens, y'en a aucun qui doute. Une équipe de vrais chiens qui erre sur les routes. Pas une thune en poche mais combien ça coûte. Mes potes me disent raccroche mais j'ai encore un doute. Bueno, y después de esta sección de novedades y género, que hoy la hemos mezclado ahí, misturado, iba a decir, ya me salía el portugués, y ahora vamos a contactar con nuestra Liberando las Ondas. Aún no tenemos cuña para esta sección, ya sé que ya es hora, ya después de un año nos toca, pero andamos un poco lentos, igual que la del principio, que ha dicho que era a las 8:30 y no, ahora hemos cambiado de horario, es a las 7:30. Os recordamos que estamos en Radio ELA ya en el FM, en el 100.0, y podéis escribirnos, podéis ver los programas colgados en eldelirio.wordpress.com. Y eso, ahora vamos a pasarnos a la sección de Librando las Ondas. Hoy nos vamos hasta Granada y contactaremos con Radio Almaina y con el programa de La Bella Durmiente. Sensibilise avec mes vers jusqu'à ma mort. Je suis pas prêt de me taire ou de laisser faire. L'air de rien, je pars en conquête, mal commun. Y'a beaucoup de chemin, mais ça tombe bien. J'ai le bâton de Moïse et les sandales de Romain. Albin des Bois, du peurage rap pour ceux qui ont rien. Je suis leur dernière chance dans ce monde de vauriens. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route. Quand il y a un seul doute, c'est qu'il n'y a plus aucun doute. J'ai joué de ma vie dans une partie de joute. Chaque coup la mort s'enfuit et me laisse qu'une goutte d'un élixir de vie qui raccourcit ma route. Bueno, pues tenemos ya al otro lado a Radio Almaina. Hola, Miguel, ¿nos escuchas? Sí, muy bien, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis por Granada? Seguro que hace más calorcito que aquí en Madrid. Pues hoy hace un poco de frío que lleva todo el día lloviendo. No mucho, pero bueno, se está bien igualmente. Nada, esto del cambio climático, que como es mentira, nos tienen locos. Será, ¿verdad? Bueno, cuéntanos, para contextualizar un poco, ¿qué es Radio Almaina? ¿Cuándo nace? Sí, pues mira, Radio Almaina es una radio libre al uso, podemos decir, una radio horizontal, asamblearia, anticomercial, y bueno, llevamos desde hace más o menos 6 meses. Radio Almaina viene de un proyecto previo que era Radio Plutón, que esto ha sido en el último año, que bueno, que simplemente Radio Plutón duró unos meses y ahí hubo unos problemillas internos de organización y el grueso de la gente que estábamos en esa asamblea, pues salimos de allí y creamos Radio Almaina. Y bueno, pues lo que decía Luso, así un poco para la gente que no conozca así tanto estos términos, ¿no? Pues una radio autogestionada en el sentido organizativo, pues de que lo gestionamos nosotros a través de la asamblea y con nuestros propios medios, y medios que, incluyendo los temas económicos, pues son, pues eso, que nos autofinanciamos a través de, por una parte, de las cuotas de las socias y los socios, y por otra parte de la gente de la asamblea. Y bueno, sí, te iba a preguntar, ¿en Radio Almaina tenéis FM o solo streaming? Estamos en streaming y en FM, en el 107.1. En el FM hemos tenido algún problemillo, porque los temas técnicos, las cuestiones técnicas es un poco lo que nos está llevando así algún quebradero de cabeza. Y hemos estado un tiempo sin FM, ajustando la antena, emisora y bueno, estas cosas. Sí, estas cosas, vaya, de radio libre, sí. Sí, justo aprovechamos ahí para el día de la huelga, que igual que vosotras, ¿no? Que hicisteis ahí 24 horas, aquí en Almaina hicimos 12 horas de directo y, bueno, pegamos ahí un tironcillo para arreglar todo esto para poder estar en FM. Y la verdad es que estuvo bien porque mucha de la gente que salió a las calles pues contaba con la radio y bueno, pues sirvió como medio, sobre todo, de comunicación de lo que estaba pasando relacionado pues con lo que son piquetes autónomos, ¿no? Y o sindicatos de base. También quería decir que bueno, que en Radio Almaina no se le da cobertura ni a partidos políticos ni a sindicatos, excepto estos de que te comento de base, ¿no? De asamblearios y esto ni a prosenitismo de ningún tipo de esto, vaya. Y hasta, o sea, ¿cuánto es el espectro de FM? ¿Alcanza toda la ciudad de Granada? Pues la zona norte no la alcanza muy bien, porque lo que decía, estos problemas los hemos mejorado, pero todavía tenemos que hacer algún cambio ahí en la antena. Pero lo que son la zona sur, que aquí es el barrio del Saidín, un barrio así bastante popular, hasta el centro, luego la zona de Albaicín y hacia arriba, llegando ya un poquito al norte, que es el barrio de Cartuja, es cuando ya se empieza a perder un poquito. Y luego también cogemos los pueblos del cinturón de la parte sur igualmente, Armilla, Ojíjar, La Zubia, y bueno, pues todos estos pueblos. Que quien conozca Granada, pues más o menos ya lo entenderá. Bueno, o sea que es una cobertura bastante amplia, tenéis más suerte que nosotras. ¿Y cuántos? Dime. No, perdona. No, dime tú. Nada, que te iba a preguntar que cuántos programas tenéis en Radio Almaina. Pues programas propios tenemos más o menos unos 10, 12. Ha habido algunos que se han caído en este tiempo, otros que están ahora llegando ahora nuevos y luego pues otros 15 o 20, estoy hablando ahora sí un poco de memoria, de otras radios libres. La emisión es 24 horas y luego lo que hay huecos, que sí que hay algún hueco donde no hay programa, sobre todo de madrugada y tal. Tenemos bloques musicales. Pues la verdad es que podéis estar orgullosos y orgullosas, os lo digo desde aquí, que para el poco tiempo que tenéis una parrilla bastante amplia. No sé si tendréis luego qué problemas os tenéis que enfrentar ahí en Granada con alquileres o de espacio, ¿no? Quizás es donde más problemas hay con las radios. Sí, ahora mismo estamos en un local que bueno, que estamos un poco deprestados, ¿no? Radio Almaina lo que tiene es que lo que es la estructura así física está un poco descentralizado, ¿no? De momento no tenemos un estudio propio, hay gente que incluso graba en casa y lo que os digo, el local, pues eso, es un local social, es un local alquilado, que por eso, en ese sentido, no tenemos problemas legales. Y bueno, de momento la cobertura suficiente sí que nos la está dando, pero sí que uno de los objetivos, ya cuando esto se vaya asentando, es poder tener nuestro local propio y que la radio sirva también de punto de encuentro entre la gente que aquí estamos, ¿no? Un punto físico. Claro. Y bueno, te quería así ya por último, respecto a la radio, estábamos aquí comentando en el estudio antes de empezar la entrevista, que el nombre de qué viene. Almaina es como se le llama en una zona de aquí de Granada a una especie de maza así larga. La gente que entre en la página verá ahí el icono que es un hombrecillo ahí pues, con una maza muy grande pues para romper paredes y piedras y estas cosas. Bueno, ¿y me puedes recordar la página web para si alguien nos está escuchando que se pueda meter y escucharse los programas, aunque sea desde otra parte de España que no sea Granada? Pues mira, te voy a recordar eso y también quería lanzar un mensaje, como el programa vuestro se escucha también aquí en Granada, para la gente de aquí de Granada. La página es la de, pues, bueno, las tres W, radioalmaina.org, 107.1 FM que decíamos, y bueno, y el mensaje es simplemente que uno de los problemas que ahora sí que, o sea, que desde el principio tenemos es un poco, pues que la gente que estamos en esto, en la asamblea principalmente, andamos un poquillo saturados y saturadas. Y bueno, pues decirle a la gente que se anime, que si entiende los principios de la radio, si le apetece participar en un medio libre de estas características, pues que se ponga en contacto con Radio Almaina y que yo creo que lo puede disfrutar igualmente que aquí se disfruta y que nos viene muy bien la ayuda. Vaya. Claro que sí, yo animo también a que se pongan ahí manos a la obra, que tampoco cuesta tanto hacer un programa y además se disfruta mucho y es muy divertido. Nosotros aquí lo pasamos buenas tardes, sí. Sí, sí, yo también. Yo estoy en dos programas y desde el primer día que eso sí que lo pasé fatal. Me acuerdo mi primera intervención en un programa que era una intervención bastante de poca cosa, de 5 minutillos, en la Bella Durmiente y me temblaba todo. Pero que luego, en realidad, muy bien. Yo lo disfruto mucho y es una cosa... De siempre me ha gustado la radio, eso sí, pero de esta manera mucho más. Bueno, pues aprovechando que hablábamos de La Bella Durmiente, a ver si tenías por ahí un compañero, ¿no?, que nos iba a presentar el programa, que ahora también anuncio que a partir de ahora en Radio ELA se escuchará después del Delirio todos los jueves, de 8:30 a 9:30, más bien acabará siendo de 9 a 10, porque siempre nos retrasamos un poquito, pero si podemos saber un poco más de La Bella Durmiente. Vale, pues os lo paso. Venga, pues venga, gracias. Pues, muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Hola. Hola, Fede. Hola, ¿qué Fide, tal? ¿Cómo vas? Fide, perdona. Sí. Bueno, que contadme, que os cuente un poquito el proyecto de La Bella Durmiente. Eso es, preséntanos un poco el programa para quienes se quiera quedar enganchado al 100.0 al streaming de Radio ELA. Bueno, pues el proyecto de La Bella Durmiente surge pues ahora unos 4 años. En aquel momento no ni nos planteamos que hubiese una radio libre en Granada, simplemente la idea era poner gente que ya conocíamos otros proyectos, que nos gustaba el mundo de la radio y creíamos que podría ser un medio interesante para visualizar ciertas prácticas que se estaban dando en el entorno autónomo, libertario, en aquel momento. Y nos pusimos, pues bueno, éramos 2 compañeros y bueno, para 4 años, hacer un podcast que lo movemos por internet y enviábamos a algunas radios libres para que lo emitiesen también en su ciudad. ¿Y de qué? ¿Sí? No, te iba a preguntar, ¿de qué trata el programa? ¿En qué temas se centra? Bueno, pues lo que te comentaba, pues básicamente los temas que nos parecían más interesantes en todo lo que se estaba moviendo en el entorno, podríamos decir, autónomo, bueno, y sobre todo lo que nos interesaba más a nosotros, que puedan ser antidesarrollismo, luchas alrededor de antirrepresivas, ¿no? Visualizar experiencias que nos parecían interesantes de proyectos, de locales, y siempre también hemos puesto especial interés en tener un pequeño espacio en el programa siempre para ir reseñando, comentando lo que son novedades editoriales dentro de lo que son edición alternativa. Bueno, que el programa lo estuvimos haciendo durante un tiempo hasta que, pues, bueno, pues lo típico, te metes en 20.000 historias y no pudimos continuar con él hasta que surgió la oportunidad de empezar con un proyecto de radio en Granada y ahí retomamos lo que es el programa. No sé qué más contaros ahora mismo, digamos, desde entonces sí que se ha unido más gente al programa, ahora somos unas 4 o 5 personas colaborando en el proyecto. Y no sé, en nuestro blog podréis ver un poco todos esos temas que tocamos y que si quiero lo recuerdo, que es labelladurmiente.radioalmaina.org. Pues muy bien, dejamos aquí la reseña y invitar a los oyentes y las oyentes del Delirio que se queden los jueves a escuchar después del Delirio La Bella Durmiente, o sino que lo escuchen directamente desde Radio Almaina. ¿Qué días emitís vosotros en directo? Pues voy a decir un poco de memoria, el día oficial de emisión creo que es los lunes a las 8 de la tarde, creo que después emitimos el miércoles también a la 1 y hay otro día de emisión ya de madrugada, pero de memoria ahora mismo me pilla. Bueno, pues pero nos quedamos... Bueno, aquí en Granada 3 veces y bueno, y después pues sí, se está emitiendo en bastantes radios libres. No sé, ahí en Radio Ola no sé si también lo está emitiendo, ¿no? No sé si... Sí, comenzamos hoy a emitirlo después del Delirio. Pues, por ejemplo, en Radio ELA se está emitiendo también en Radioactiva, ¿no? Radioactiva, que es de Alcoy. Sí, ahí compartimos parrilla en Radioactiva. Claro, a nosotros nos parece bastante interesante esa idea de que fluyan los programas entre las radios, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, de Radio del Maine, así que hemos apostado por nutrir nuestra parrilla y darle un poco de color, ¿no? Y que la gente vaya viendo lo que se está generando en otras radios libres, ¿no? Un poco que sirva de referencia. Y tenemos bastantes programas, creo que son 20 y tantos programas de otras radios libres. Bueno, entre ellas hay varios de Radio ELA, donde está El Delirio, La Casa Estudiada. Y bueno, y poco a poco vamos incluyendo nuevos programitas según vamos oyéndolo, y los que nos parece interesante los vamos incluyendo. Pues muy bien, muchas gracias por habernos atendido esta tarde y esperamos que siga yendo todo bien por Radio Alpaina. Sí, poquito a poco. Bueno. Nada, seguimos en contacto y a ver si salen más colaboraciones entre los dos proyectos. Pues si sigue habiendo huelgas habrá más colaboraciones, así que esperemos que sí. Yo creo que sí, a ver si. Bueno, gente, un abrazo muy grande. Un saludo. Hasta luego. Mais n'oublie pas l'oncle de Sam sur ton fauteuil. Nagasaki, Hiroshima, certaines sont encore en deuil. Tu l'as oublié ça, héros des putas, hein. America, je veux pas être américain, mais anti-America. On veut faire la morale et donner des leçons. On prendra coup de balle s'il y a une rançon. Même si ton argent est sale, c'est quand même du pognon. Nous on nettoiera nos actes en justifiant nos actions. On veut faire la morale et donner des leçons. On prendra coup de balle s'il y a une rançon. Même si ton argent est sale, c'est quand même du pognon. Nous on nettoiera nos actes en justifiant nos actions. Tout commence à cause d'un connard qui cherchait les Indes. Quelques années plus tard, le peuple nous rattachait à des chaînes. Aujourd'hui encore, les cris résonnent. L'Amérique, Smith et Wesson, avec Israël, Bush et Sharon. Double gagnant pour nickel monopole. En Palestine, les terres, en Irak, le pétrole. Et accessoirement, des ogives nucléaires. Le monde entier sait qu'il y avait que dalle. Mais ça ne les empêche pas de poursuivre comme à l'époque au Vietnam. En Occident, les mosquées sont surveillées par les RG. Car à leurs yeux, tout musulman est un terroriste potentiel. Paradoxal quand on sait que Baruch Goldstein, idole de la jeunesse israélienne, a massacré une trentaine de frères musulmans pendant leur prière. Cherche pas la rime, non, cherche le sens de ses vers. À force d'allumer la mèche, ça risque de péter sévère. La bande de Gaza, une vraie poudrière. Chaque pierre jetée, pour chacun de nos frères tombés. Ce morceau en guise de prière. Pour chaque pierre jetée, pour chacun de nos frères tombés. Ce morceau en guise de prière. On veut faire la morale et donner des leçons. On prendra coup de balle s'il y a une rançon. Même si ton argent est sale, c'est quand même du pognon. Nous on nettoiera nos actes en justifiant nos actions. On veut faire la morale et donner des leçons. On prendra coup de balle s'il y a une rançon. Même si ton argent est sale, c'est quand même du pognon. Nous on nettoiera nos actes en justifiant nos actions. Bueno, pues después de esta sección de Liberando las Ondas ya nos acercamos a nuestra parte principal del programa, nuestro tema largo. Hoy se ha ido mi compañera, no está Joana para hacer el pequeño debatillo al que acostumbramos, y el técnico todavía me parece que no quiere dar ese paso. Así que bueno, vamos a hablar hoy de la plataforma No Eurovegas. Recordamos que esta plataforma nace con la idea de frenar el proyecto que hay con la intención de crear un nuevo Vegas en Alcorcón o Valdecarros, o bueno, en Cataluña incluso se comenta. Así que vamos a hablar con uno de los activistas, con uno de los participantes de esta plataforma, que está intentando recopilar más información sobre el proyecto, intentando crear transparencia en torno a este tema, que no solo se luche contra él, sino que por lo menos se conozca en qué términos y de qué modo se va a llevar a cabo este proyecto. Le mola marquise qu'un seul. Il a dû prendre la fuite en 103 Peugeot. Il roule vite, des jets supersoniques qui le suivent. Il s'avale au sol et sort son cartable. Un casse-dalle et un peu de molle. Du super, il a prévu une réserve pour le désert. 2 minutes d'arrêt, c'est reparti mon frère. Les ricains le suivent et ils le veulent. On peut identifier par terre des traces de meules. We can identify some trace of mobilate. Pour atténuer son marquage au sol, le mola conduit la meule debout. Il est malin, serre des dunes et décolle à tous les coups. Motocross de Bercy, il aurait fait du truc de fou. Mais le mola a du boulot, il dort boulonner son pot pour pas faire de bruit. La course poursuite continue, mais le mola a un imprévu. Il doit récupérer un de ses potes qui s'appelle Ben, à un endroit bien caché dans les plaines. Une fois qu'il a récupéré, mola fait le forcing. Il a décidé de finir la route en wheeling. Il est fort mola, il descendrait même Choumi à Imola avec les mollets qu'il a. Ah non, c'est pas un cycliste, mais il a un moteur pourri, style caddie. La prochaine fois, c'est sûr, il l'a dit. Il veut le scooter de chez Ferrari, kit jet à couleur rouge et Popolini, casquette de Choumi. Allez, vas-y, mola, bouge de là avant que les ricains te voient. Dans le premier village, il passe incognito. Ils ont tous des meules et aucun borico. À la première station, il s'arrête, une carafe d'eau et de la synthèse. À cause de la chaleur, le moteur sent la merguez. Un peu de molle et de la kefta, personne ne rigole, qu'est-ce t'as? Ça fait rire ou quoi? Un barbu en mobylette, y'en a des milliers. 90% des Afghans sont motocyclés. Ou cyclés tout court, recyclés par l'oncle Sam, ce bon vieux mytho. La suite dans votre prochain numéro d'Envoyé Khatal. Comment notre envoyé spécial Michel Benaouche a intégré la centrale de Cyclo Peugeot Bagdad, le réseau extrémiste qui fournit illégalement des pièces détachées au Mollah. J'ai du gros sang pour ceux qui mangent pas de porc. Toujours aussi hardcore, interdit aux petites couilles. C'est un hatai. Toujours la même chose, on fait que les retrouvailles sur ce coup de pied que je pose. Du coup de malade qu'on appelle déjà mort. On te l'a déjà dit, sur CD et sur scène. Ici c'est Auschwitz, même si c'est pas Auschwitz. C'est flippant comme la Gestapo au Veldiv. J'ai la rime qui en chope plus d'un, mais ça c'est pas le plus dur. Le plus dur c'est le manche le matin. Et ce putain de futur qui me fait flipper. Comme un radar au bord de la route quand j'accélère. À la sortie des stands comme Schumacher. Bref, tu m'as compris, je reste toujours actif, toujours dans le speed, toujours dans le vif, pas le temps de se branler. L'horloge tourne, le temps s'écoule, la vie t'attend pas. Contrairement à la mort qui te lance un appel, t'entends pas. C'est que t'as les oreilles bouchées comme une chatte, par un temps passe. Un temps de pêche, relax, mais là c'est la guerre dans ma tête. J'ai le cerveau en vogue, ça ressemble à l'Irak. Partout j'entends un deck, mais y'a personne, c'est comme pour gendarme. Paranoïaque, penserai sur même si 4, 7 putain de life est souvent plus stressante que le film de Hitchcock. Les anciens disaient t'es chiche mec, et l'affaire était dans le sac. Dans le sac. Les temps changent, les expressions avec, mais ce sont toujours la même merde. Ouais mec, alors index cousin, cette putain d'instru, on vient partouzer. Rap nerveux, on déboule des dégâts, on va causer. Cousine, ça c'est pas du rap, c'est du Uzi. On bousille, comme dans les rues de Compton, ça fusille. Passe un rapport dans ta BM, criminel sur le BPM. C'est pas la musique que les PPM, ça te fait kiffer comme les dernières TN. Ouais rappeur, t'as envie de pleurer, vas-y retiens ta haine. Dangereux featuring, les baltringues ont des featuring. Ils sont drôles comme un boxeur qui s'enfuit. Du ring, ouais imbécile, c'est déjà la mort qui t'enterre. Tu veux nous mettre à genoux, même pas la peine de tenter. Longtemps, ce coup ta tête, comme une série de coups de boule. Pour la patate, c'est pas du rap, c'est du Red Bull. Ah y'a bon ça, c'est du bon rap de ma boule. Pour les chiens et les chiennes, ce coup ton queue ma belle. Attention avec notre son, y'en a pour tout le monde. Le molar vient cracher sur tout ce qui est plus immonde. En somme réveille tous les somnambules, les endormis de la vie. J'en vois toujours ma haine pour les putes et leurs fistons. Si tu veux percer, tu dois le savoir, il faut du piston. J'aimerais bien être le paratap. Bueno, pues hoy que vamos enlazando de llamada en llamada, tenemos ya preparada la siguiente. Tenemos al otro lado a Rodrigo de la plataforma Eurovegas. No. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿nos escuchas tú bien, no? Sí, perfectamente. Vale, nosotros a ti también, así que perfecto. Bueno, lo primero, cuéntame un poco en qué consiste este proyecto que se ha llamado Eurovegas. Bien, mira, según la información que venimos teniendo a través de los medios de comunicación generalistas, esto es una iniciativa de una empresa transnacional que se llama Las Vegas SAD, que se viene negociando hace aproximadamente 5 años con las administraciones públicas del Estado español, y hace unos 3 meses se ve que se dio un salto cualitativo en las negociaciones y empezó a salir la información. Básicamente la descripción general del proyecto se podría decir que es un macro complejo de ocio y de juego, de casinos, hoteles, resorts, casas de apuestas, centros de ocio y de convenciones, golf y demás, ¿no? Estaría formado aproximadamente por unas 36.000 habitaciones, unos 6 casinos y 3 nuevos campos de golf, entre otras infraestructuras. Esto en cuanto al proyecto propiamente dicho. Luego habría que sumarle todas las infraestructuras que exige el propio inversor para poder facilitar, por decirlo así, el acceso a este macro complejo por parte de los consumidores, básicamente internacionales, ¿no? Aquí tenemos que hablar de nuevas carreteras, Renfe, AVE, ampliación del aeropuerto, entre otras cosas. Esto sería en términos generales una descripción del proyecto, de lo que, insisto, nos hemos enterado a través de los grandes medios de comunicación. Vale, sí. De la misma manera, bueno, antes de empezar a preguntarte más por todas estas cosas de urbanismo y tal, ¿en qué sitios concretamente se está pensando colocar este gran complejo? Mira, en principio se está negociando con la Generalitat de Cataluña y con la Comunidad Autónoma de Madrid. De todos modos, según lo que parece, está mucho más avanzado por una cuestión de que es mucho más está mucho más liberalizado todo el sector industrial y de servicios en la Comunidad de Madrid, creemos que se va a instalar finalmente en la Comunidad de Madrid, y en ese caso hay dos grandes emplazamientos, uno es en Alcorcón, al norte de Alcorcón, y el otro es en Valdecarros, en el barrio de Vallecas. Entonces serían las dos grandes territorios en los que se podría instalar. La primera semana de mayo vendría el inversor a ver en concreto estos territorios en Madrid junto a la presidenta de la comunidad. Sí, porque leía también que están en mente otros ayuntamientos como por ejemplo el Molar, Leganés o Móstoles, ¿no? Exacto, inicialmente cuando se destapó esta negociación hubo varios alcaldes que se postularon, digamos, a recibir este proyecto, luego por una cuestión de técnicas urbanísticas en los que se hizo una criba y quedaron Alcorcón y Valdecarros como los dos emplazamientos más posibles que podrían albergar este macroproyecto en la Comunidad de Madrid. Es más, Sheldon Adelson, el dueño de esta transnacional, va a ir a ver solamente los emplazamientos de Alcorcón y Valdecarros, no del Molar o Getafe o Leganés, que se habían dicho inicialmente. Lo que me llamaba la atención era que leía y, bueno, comentabas tú también, que se necesitaría de una inversión previa, ¿no?, para todas estas urbanismo e infraestructura que exige, que además es gracioso que sea así, que exija el señor Adelson para crear, cuando es una de las 20 mayores fortunas del planeta, ¿no?, que tiene otros complejos ya de casinos, e incluso pedía unas condiciones muy específicas, ¿no?, para llevar a cabo este proyecto. Exactamente. Esta persona en las negociaciones, claro, se ve claramente que se está aprovechando de la situación de crisis social que atraviesa la población española como para exigir a las administraciones públicas muchos beneficios en materia fiscal, materia legislativa, inversiones, gastos en infraestructuras y demás, ¿no? En términos generales, esta empresa transnacional exige en primer lugar inversiones, bueno, gastos públicos en infraestructuras para facilitar, como decía, el acceso al complejo. Estamos en este momento en la plataforma, personal técnico de la plataforma está haciendo el cálculo de los millones que supondría este gasto público, insisto, para facilitar un negocio privado en un contexto de un discurso de austeridad y de recorte de inversiones en servicios esenciales para el bienestar de la población. Esto nos parece un primer aspecto muy, muy criticable. Luego, por otra parte, en materia sociolaboral, este inversor exige un cambio esencial en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Extranjería, digamos, ir de algún modo flexibilizando todavía más, es decir, las condiciones que se barajan son todavía más, más injustas que las planteadas por la última reforma laboral del gobierno central. Luego, otro grupo de exigencias que también nos parecen especialmente graves son las exigencias en materia estrictamente fiscal. Aquí, en este sentido, la empresa exige dos primeros años de no pagar absolutamente nada de nada, ningún tipo de impuesto ni cuotas a la seguridad social, demás. Esto se supondría una clara violación de uno de los artículos de la Constitución española sobre el principio de equidad fiscal. Luego, también hay otras exigencias, por ejemplo, eliminar la ley antitabaco dentro del complejo, eliminar la ley de blanqueo de capitales, es decir, hay varias exigencias en materia legislativa que también siempre rozan lo anticonstitucional y demás. Insistimos, nosotros creemos que todas estas exigencias que impone el inversor para instalarse en el Estado español, como si esto fuera un premio, creemos que también tiene un trasfondo de aprovecharse de la situación dramática de 23% de desempleo, de una situación de incremento de la pobreza, de incremento de las desigualdades y demás, ¿no? Claro, o sea, esto enlaza un poco, ¿no?, con todos estos puestos de trabajo que supuestamente va a crear, que supongo que los ayuntamientos se darían de tortas también un poco en ese sentido, ¿no? De va a traer turismo, va a traer puestos de trabajo. Lo que pasa es que hasta qué punto esos puestos de trabajo van a ayudar a crecer al país, cuando, por ejemplo, leía también en otra noticia sobre Eurovegas que tenía que pedir casi el gobierno español, tendría que pedir que se le avalara el Banco Europeo de inversiones para solicitar un crédito de 25 millones de euros para poder pagar a este señor. Exactamente, exactamente. Por partes, la parte del empleo, digamos, el relato sobre la creación de empleo es el único argumento que están utilizando las administraciones públicas, razón por la cual se está manejando con muchísima opacidad en todo el proceso de negociación. No sabemos exactamente los términos de la negociación, salvo a través de los medios de comunicación, y eso nos parece una cuestión de una gran irresponsabilidad política por parte de las administraciones públicas, central y autonómica, y también municipal cuando es el caso. Y luego, lo que van dejando caer a cuentagotas siempre tiene que ver justamente con el empleo. Ahora bien, se habla de 280.000 puestos de trabajo a crear. Primero, no se habla de la calidad, y esto nos parece pertinente, es decir, instalar también una discusión sobre qué tipo de puestos de trabajo queremos crear, qué modelo de relaciones laborales. Es decir, nosotros estamos radicalmente en contra de la creación de empleo a cualquier precio y de cualquier calidad, en primer lugar. En segundo lugar, las cantidades que van dejando caer a los medios de comunicación nos parecen, por lo pronto, muy, muy cuestionables. Empiezan diciendo que van a crear 280.000 puestos de trabajo, así. Ahora bien, nos ponemos a investigar un poco las posibilidades reales de creación de empleo de un proyecto de estas características y nos encontramos con que esta cantidad, 280.000 puestos, supuestos puestos de trabajo, equivale a 8 veces lo que tiene Las Vegas Sands en todo el mundo. Estoy hablando de Macao, China, Singapur y Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Por lo pronto nos parece sospechoso que un solo proyecto genere tal cantidad de puestos de trabajo. Y relativamente, insisto, 8 veces más de lo que tiene esta persona. Por otra parte, 280.000 puestos de trabajo equivaldría prácticamente a todo el empleo que existe en Las Vegas, Nevada, en el sector servicios. También, insisto, nos parece muy, muy cuestionable esta cifra. Y en tercer lugar, no se habla de los puestos de trabajo que se destruirían. Es decir, aquí estaríamos en una dinámica de intensificación de la competencia en materia de turismo de masas internacional, por la cual, lógicamente, también se destruirían puestos de trabajo en el sector turismo en Madrid, y de eso no se habla. Eso en cuanto a cantidades. También, la semana pasada, el consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña dejó caer que en realidad los puestos de trabajo que se iban a crear, que se crearían, son entre 12 y 16.000 directos. Es decir, esto equivale a 10% de lo que decían que iban realmente a crear en puestos de trabajo directos. Otra vez, falta de seriedad, falta de transparencia, y nos parece que desde las administraciones españolas lo que se está haciendo es instrumentalizar una situación dramática para evitar resistencias, para evitar críticas por parte de la sociedad civil y poder instalar un proyecto que solamente responde a los intereses de una minoría privilegiada sin resistencias, sin críticas por parte de la sociedad civil organizada. Claro, ya sin hablar de lo que supone, ¿no?, el tipo de turismo que estamos pidiendo que venga al país, el tipo de trabajo, porque seguramente se traten de trabajos temporales de épocas de alta o baja temporada o lo que sea. Pero bueno, te quería preguntar también, un poco yéndonos de lo de la cuestión del trabajo, que creo que ya, o sea, que sí que quedaba bastante claro el escándalo que esto supone, ¿no?, en cuanto a derechos y tal, en el terreno que es público, obviamente, porque hablamos de una cantidad de terreno bastante amplia, ¿quién tiene la potestad, ¿no? ¿Sería las comunidades, los ayuntamientos o el gobierno central? Esto dependería de dónde lo instalen. Es decir, el caso de Alcorcón, que es donde tenemos más información, usarían un convenio que se han firmado ya la comunidad, el ayuntamiento y algunos propietarios privados, usarían ese mismo convenio que se había firmado para inicialmente hacer un plan de vivienda social, para dejar una parte de ese territorio para vivienda social, una parte minoritaria, lógicamente, e instalar ese mismo proyecto usando el convenio previamente firmado. Lógicamente, aquí habría una connivencia público-privada, por lo pronto denunciable, ¿no? Porque es decir, se ha aprobado un convenio para una cosa y se utilizaría eso para una cosa, para otra cosa esencialmente diferente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de urbanizar todas estas zonas y de crear infraestructura, también me comentabas al principio de la entrevista que habría que, bueno, pues habría que desarrollar el AVE, habría que desarrollar quizá el aeropuerto o ampliarlo. Me parece curioso estos datos cuando, por ejemplo, hay bastante escándalo, ¿no?, con la cuestión del AVE en Guadalajara, en los aeropuertos que se inauguran y que no se utilizan. En cuestión de carreteras existe como, o sea, en cuestión de todas estas cosas existe como un plan también que hayáis podido tener acceso a información de qué se tendría que hacer o qué se querría hacer. intentando estudiar con rigor exactamente qué necesidades de infraestructura supondría este proyecto, y estamos calculando, por un lado, los impactos medioambientales y, por otra parte, las necesidades de gasto público que supondría. Esto estamos en proceso y en dos semanas vamos a presentar a la prensa un informe bastante minucioso sobre todas las aristas críticas que tiene un proyecto de estas características. Sin embargo, en materia de infraestructura sí lo que podemos adelantar es que lo que se está planteando supondría alicatar más de cemento, si cabe, el territorio madrileño, que ya en sí mismo está muy, muy deteriorado desde un punto de vista medioambiental, lo que supondría profundizar en un modelo de desarrollo ambientalmente insostenible. Esto en primer lugar. Luego tú mencionabas también la cuestión del turismo, que es otra de los ejes sobre los cuales estamos construyendo la crítica de la plataforma Eurovegas, ¿no? A priori el planteamiento es duplicar el flujo de turistas internacionales en la Comunidad Autónoma de Madrid. Estaríamos hablando de pasar de unos 7 millones a unos 14 millones. Esto supondría, por lo pronto, matemáticamente, únicamente en desplazamientos internacionales, duplicar las emisiones de CO2 a la atmósfera desde la Comunidad de Madrid. Por otra parte, también nos parece cuestionable, en cuanto al turismo internacional, qué modelo de turismo se está fomentando. Es decir, no solamente el modelo de turismo desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, que evidentemente no se tiene en cuenta en un modelo así absolutamente masivo, pero también el tipo de, el perfil de turismo que se atrae. Es decir, estamos hablando de un proyecto cuya esencia tiene que ver con el juego, y por ende con el blanqueo de capital. Exactamente. También pondría en jaque un poco lo que puede ser la identidad de la Comunidad de Madrid en materia turística, ¿no? Eso nos parece también muy, muy destacable. Y luego hay dos elementos más vinculados al territorio, vinculados al medio ambiente. Uno es la cuestión de los recursos, es decir, la cantidad de recursos que demanda un proyecto de estas características es elevadísima y por ende es un proyecto altísimamente impactante. Tenemos que hablar, por lo pronto, del agua y la tierra, es decir, que por un lado se sobreexplotarían y por otro lado cambiarían el uso de esos recursos de estar al servicio de las, teóricamente, de las personas que vivimos en este territorio, a estar al servicio de un negocio privado para una minoría de personas privilegiadas. Luego, la cuestión de la energía. Es decir, compañeros de la Asociación Grama hicieron un cálculo sobre el consumo energético que supondría un proyecto de estas características, y los datos que nos han pasado son demoledores. Simplemente las máquinas tragaperras, supondrían un consumo energético similar al de Rivas hacia Madrid o al de Majadahonda. Y las instalaciones hoteleras, insisto, solamente las instalaciones hoteleras, supondrían un consumo energético similar al de Alcobendas y al de Alcorcón juntas. Estamos hablando, nuevamente, poniendo arriba de la mesa la idea de sostenibilidad. Y luego también hay un último elemento vinculado a lo medioambiental y al territorio, que tiene que ver con los residuos. Un proyecto de estas características incrementa los residuos de manera exponencial, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, me parece muy interesante esta última señalización que hacías, ¿no? Porque claramente no solo es ya la estafa que supone hacer esto, no solo es la apuesta por los ricos, ¿no? De por el 1% sobre el 99% que estamos sufriendo una crisis que nos han provocado, sino que encima es una apuesta que va a acabar con el suelo la energía, y vamos, que es una explotación total, desde no solo desde el nivel de trabajo, sino al nivel de la tierra, que es mucho peor, ¿no? Porque deja un residuo y deja una erosión mucho más allá de nosotros, de nuestra vida. Y en ese punto me parecía, bueno, un poco más alejado, pero también en relación con dónde se está barajando hacer. Me parece, incluso en cuanto a infraestructura, igual quizá la apuesta de Esperanza Aguirre de la Comunidad de Madrid, que pone tanto empeño en acabar con la Cañada Real para poder hacer ahí carreteras, para poder urbanizar, parece curioso, ¿no?, que coincida este derribo con a la vez estos planes de urbanización tan amplios que tienen. Sí, totalmente. Es decir, esto tiene que ver con una lógica que se está instalando, una lógica de modelo de desarrollo que se está instalando en todo el Estado español, de manera mucho más radical en la Comunidad de Madrid, que apuesta por la hiperliberalización de todos los sectores de la economía, que apuesta por el privilegiar a los intereses de una minoría en detrimento de la enorme mayoría de la ciudadanía, y lo que de hecho supone es profundizar, dar un paso más en un modelo que es medioambientalmente insostenible, socialmente justo, injusto y económicamente es no equitativo. Entonces es una vuelta de tuerca, es apretar más si cabe las clavijas sobre un modelo de desarrollo que nos conduce necesariamente a un colapso social y a un colapso medioambiental. Vamos básicamente de acuerdo con lo que mencionaba, es decir, esto cabe dentro de una lógica político-económica del Estado español en concreto, pero específicamente de la Comunidad de Madrid. Bueno, y para darle ahora un toque un poco más positivo, ¿no?, y un poco más optimista, te quería preguntar sobre qué estáis haciendo desde la plataforma, cómo se puede colaborar y qué estrategia, quizá no sé si tanto estrategia tenéis o líneas por las cuales se puede comenzar una lucha para frenar este proyecto. Mira, la plataforma Eurovegas No, te cuento un poco brevemente cómo se gestó. En cuanto empezamos, las organizaciones sociales y colectivos sociales empezamos a obtener información sobre esto, fue prácticamente un proceso natural. Enseguida muchas organizaciones y colectivos nos alarmamos, propusimos vernos y automáticamente se dio nacimiento a la plataforma, a este proceso. El trabajo político dentro del colectivo creado está siendo muy intenso porque todo el rato estamos luchando con la opacidad, entonces trabajamos a partir de datos que se van filtrando, entonces nos exige, digamos, muchas reuniones, mucho trabajo, mucha articulación interna, ¿no?, y también articulación con otros grupos y con otros colectivos. Básicamente las líneas que estamos trabajando es, la principal tiene que ver con instalar este discurso crítico o intentar instalar este discurso crítico en el conjunto de la ciudadanía española y en concreto de la Comunidad de Madrid. Es decir, partimos de la idea de que cuanto más se sepa de este proyecto, más resistencia va a haber. Creemos que nuestra función social en este caso, en primer lugar, es contar lo que se está haciendo, intentar sensibilizar a la ciudadanía e intentar a partir de eso sumar apoyos y sumar sensibilidades para frenar la posibilidad de que se instale un proyecto así. Luego hay otra línea que tiene que ver con prensa, digamos, intentamos estar muy en contacto con los medios de comunicación y instalar casi semanalmente algún comunicado, haciendo críticas, dándole vueltas a los discursos que mete la administración pública o el inversor transnacional. Y la tercera pata tiene que ver con acciones de calle. Por ejemplo, el domingo vamos a participar en las manifestaciones del Día de la Tierra con un pasacalles, es decir, queremos visibilizarnos también en la calle. Estas serían, en términos muy generales, las tres líneas. Como te decía antes, en dos semanas aproximadamente vamos a presentar un informe lo más minucioso que seamos capaces, pero bueno, de momento está bastante bien, es bastante profundo y queremos riguroso, con el objeto de demostrar que un proyecto de estas características no es bueno para nadie, que creemos que es totalmente perjudicial en términos económicos, medioambientales y sociales, y también a través de este informe nos parece fundamental denunciar toda la opacidad con la que se está manejando la administración pública española, con una absoluta falta de transparencia y sobre todo esta idea que decía antes de instrumentalizar, hacer lo que llamamos el chantaje del desempleo, ¿no?, utilizar el desempleo como arma para poder poner en marcha proyectos que no le interesan a nadie salvo a tres o cuatro grupos de poder privado, ¿no? Bueno, y entonces de un modo inmediato, para colaborar las personas que nos formamos dentro de la plataforma, contamos con que este domingo podemos acercarnos al pasacalles. ¿Y de qué otras maneras podemos quizá colaborar, ¿no?, con esta causa, con la plataforma? Mira, por lo pronto tenemos un blog donde vamos colgando toda la información, los artículos, los productos que vamos haciendo, las entrevistas y demás, y vamos informando a la ciudadanía, que es eurovegasno.blogspot.com. Luego tenemos la dirección de correo de contactos, que es eurovegasno@gmail.com, y nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la tarde en el local de Ecologistas en Acción, de momento, y ahí tenemos la asamblea. Entonces, la posibilidad de participar tanto a título personal como de colectivos, organizaciones de toda índole, está absolutamente abierto, o sea que se puede participar simplemente como adhesión al manifiesto que hemos creado, participar activamente aportando contenidos en la gestión, digamos, de la asamblea, las actividades, proponiendo y demás. Es un colectivo totalmente abierto a la participación personal, ciudadana, organizativa, de todo el tejido social y asociativo de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo, por habernos atendido y habernos contado tan claramente este proyecto, ¿no? Esta intención de hacernos aquí Las Vegas en Madrid, que es lo que nos faltaba ya. E invitamos a las oyentes del Delirio a que se pasen por alguna de las asambleas o que al menos sigan informándose sobre este tema, que es bastante importante y que nos afecta bastante directamente. Sí, totalmente. Creemos que la única forma de parar este sinsentido es con un apoyo ciudadano masivo, demostrando que la ciudadanía española está preparada para organizarse y para poder frenar este tipo de iniciativas conniventes entre lo público y lo privado, que son esencialmente injustas, que solamente benefician a dos, tres, cuatro grupos de poder y que no le interesan absolutamente a nadie salvo a estos grupos de poder. Entonces, agradezco todo tipo de difusión de nuestro trabajo y todo tipo de difusión de que la gente se venga a sumar a este proyecto. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y esperamos que sigamos en contacto para las siguientes noticias y la siguiente información que vayáis consiguiendo recopilar. Así será, muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. Bueno, pues con Elvis y con Viva Las Vegas, que esperamos que no tengamos que cantar nosotros Viva Las Vegas, a no ser que sea un jueves por la noche, que ya sabéis que hay algún bar por ahí que sí que lo ponen, nos veremos por ahí. Pues esperamos que estéis aquí en la próxima semana, el próximo jueves, de 7:30 a 8:30. Ahí ya sabéis que siempre igual fallamos un poco, podéis encender la radio en el 100.0 a las 7:30, 8:15, por ahí estaremos delirando un poquito en estas tardes de jueves. Si no, podéis escucharnos descargándose el podcast a partir de los viernes, que es cuando ya nos animamos a colgarlo, desde www.eldelirio.wordpress.com, o escribirnos para hacernos alguna queja, alguna reclamación, invitarnos al cine o invitarnos a bailar a programaeldelirio@gmail.com. Pues esto ha sido todo por este jueves, nos vemos la próxima semana. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva! Viva Las Vegas, viva.